pasa es que había mucha gente en ese momento en la calle. Mucha gente. Mira, acá hay una foto de lo que yo te digo, la fachada del Ministerio de Economía. Esto se puede ver ahora. Están los disparos todavía en el frente del Ministerio de Economía acá de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, donde se pueden ver los automóviles destruidos en esta foto del Archivo General de la Nación, el Ministerio de Hacienda en ese momento. Muy interesante, ¿no? La biografía fotográfica, los documentos fotográficos que hay de la fecha son muchos y la verdad que están muy buenos. Bueno, y después fotos impresionantes, ¿no? Que hay, la verdad que hay fotos muy impresionantes también de víctimas de los bombardeos en Plaza de Mayo. ¿Cómo? Porque destruyeron una parte de Casa Rosada también estos bombardeos. Sí, exactamente. De hecho, Agustín Rossi, si mal no recuerdo, si fue Agustín Rossi el que subió un video con fotos comparativas de cómo quedó la Casa Rosada luego de los bombardeos y las partes, ¿no?, que corresponden al presente, digamos, de la Casa Rosada en el día de hoy, también para ver cómo quedó destruida luego del bombardeo. Qué salvajismo. Hay un hermoso cuadro también de Santoro que refleja esto, que estuvo dando vueltas también por redes sociales. Muy lindo también, más allá de lo que retrata, ¿no? Bien, 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 23 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En La Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¡Abrí la cancha! Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Radiográfica FM 89.3. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas, escuchar. Dos horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿eh? Sí, claro que sí. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Escuchamos a Mercedes Sosa haciendo una canción de La Máquina de Hacer Pájaros, del álbum del mismo nombre, del año 1976. Escuchamos Cómo Mata el Viento Norte. Cómo mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, el mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina. Un cachorro del Señor nos alucina. Ay, háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, el mendigo muestra joya a los ciegos de la esquina. El cachorro del Señor nos alucina. Ay, Marte no cede al poder del sol, pero nos enamora. La luna sabe de su atracción mientras nos. dejemos baje nuestra nariz. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, la noche semicuna, semidía, mi pequeña almita baila de alegría. Ay, de alegría. Ay, de alegría. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame con argumentos, con argumentos. Con argumento, para argumento, este argumento, argumento, argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento. Con argumento. Estudiar un poquito más. Yo leo. Con argumento. Con argumento. Pasaron de las 5 de la tarde. Recién hablábamos de Roberto Lewandowski, el delantero del Bayern de Múnich. Bueno, salió campeón. Acaba de salir campeón el Bayern de Múnich también por octava vez consecutiva. ¡Epa! A ver, epa. Octava temporada consecutiva del 2013 que viene saliendo campeón. ¡Mirá! El Bayern de Múnich. Ya está, chicos, no se cansan. Bueno, claro. Sí, sí. Creo que es récord, ¿eh? No sé si hubo otra vez. Consecutivas 8 veces, un en montón. Europa. Así es. Sí, ¿no? Sí. Torneo local, ¿no? Estamos hablando de la Bundesliga. Muy tenemos bien. Más novedades del sí, mundo canino. Del mundo canino hay nuevos integrantes en la Quinta de Olivos. ¿Con COVID para, o sin COVID? No, sin COVID. Ah, menos sin mal. COVID, bueno. Para que no se. Para sí, viste, para que se pongan felices. Dylan Fernández, el perro de Alberto Fernández, presentó en sus redes sociales a Kayla. Kayla, ¿quién sí, es? Sí, una nueva cachorrita vos, que tuvo Dylan. Y hay una foto muy tierna de Alberto Fernández con Kayla, que se están no conociendo. Está manteniendo la distancia ahí y con pero el perro. Es un perro. Bueno. Yo no tampoco sé. Mantengo la distancia con mi perro, ¿está mal? ¿Los perros se contagian de COVID? Pregunta. Pueden ser vectores. De ignorante. Pueden ser vectores. Los estudios que han realizado hasta ahora indican que puede ser vectores, no que se lo, que lo puedan contraer. Pero bien. Está lindo, que él le haga unos mimitos a Kayla, pobrecita. Bueno, la nueva cachorrita. Kayla. No Kayla. Me gusta el nombre, no, no me gusta. No, a mí me gusta. Kayla. Kayla. ¿Qué sé yo? Por ahí quisieron ponerle Laika, como la perra que se fue al espacio y le invirtieron. Ese me hubiera gustado más. Bueno, están entonces Dylan Fernández, por supuesto, prócer, su hijo del medio, y ahora la más chiquita, Kayla. Kayla, estamos ahí escuchando está. De... ¡Qué sumo! Está, oye, el operador esto, técnico no. Está... Kayla. Kayla, Kayla. Bueno, más ahí está, y le canta Alberto. Con la guitarra, oh, Kayla. Bueno, ahí está, la canción de la perra de Alberto. Kayla. Muy bien. Oh, Kayla. Y listo. Ya ahí está. Vamos a escuchar a Rodríguez Larreta. Bueno, que no pasa. Es ningún animal, ojo. No, no sé si tiene perro. Hay que ver si Horacio Rodríguez Larreta tiene animales, mascotas. No, no, ¿no? Se habrá quedado con Balcarce. No sé, ¿dónde estará ese perro? Pobrecito Balcarce. ¿Habrá quedado en alguna caja en Casa Rosada? Ay, que busquen por favor no, en los recovecos. Me encantaría saber dónde está Balcarce. Para mí está en adopción. No, lo que había trascendido en realidad que era de la dueña verdadera, era una asesora del equipo del pro en ese momento, digamos. Ah, un chanta Macri, sí. Nos mintió hasta en el perro. Sí, sí, sí, lo tenía ella y lo llevaba a la Casa Rosada cada tanto como para hacer las fotos y demás. Nah, no te la sí, puedo chicos, creer. No sabían. No, no sabía. Sí, sí, de una asesora del pro. Acá todos sabían menos yo. Cosa, bueno, pasa siempre sí, eso, no puede no, ser. No, bueno. No, pará, ¿de verdad? ¿No era de Macri? No, no era de Macri. Mentiroso. No, lo había adoptado una chica del equipo, una de las asesoras. Claro, descubriste el agua tibia. Claro, sí. Y lo llevaban a la Casa Rosada para hacer toda la... Mirá vos, sí. Te juro no sabía, ¿eh? Sí, sí, sí, no. Bueno, ¿cómo se llamó? Por favor. Balcarce. Balcarce, bien. No sé en qué estábamos. En los perros, hay Rodríguez Larreta. Ah, Larreta. Sí, bueno. Vamos a escuchar a Larreta, por favor, no me distraigan. Habló hoy a la mañana, todo en el marco de la pandemia, la gravedad, en el AMBA, y esto dijo, a ver. Esta es una enfermedad, como dijimos siempre, que no tiene antecedentes, no hay conocimiento científico sobre la misma, pero a partir de la experiencia de muchas ciudades en el mundo, nosotros estamos en contacto, hablamos prácticamente a diario con alcaldes de otras ciudades, intercambiamos datos. Si hay algo que está funcionando efectivamente en todos lados, es el tema de la testeo, detección y aislamiento. Y eso lo estamos llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires. El cumplimiento de las medidas de aislamiento viene siendo muy, digamos, muy favorable en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, tenemos un dato de las últimas semanas que nos viene preocupando y mucho, y que ayer se compartió en la reunión de ministros de salud con Nación y con provincia, que es que en los últimos entre 12 y 15 días aumentó casi el 20% la circulación en el área metropolitana. Por eso, una de las medidas que se consensuaron ayer con los ministros de salud es ser mucho más estrictos en el control y garantizar que el transporte público sea solo para los trabajadores que están en los sectores esenciales para combatir el virus. Vamos a reforzar los controles, vamos a profundizar la estrategia de detectar. Ese es el camino, llevándolo a todos los barrios de la ciudad donde identifiquemos que tenemos una concentración de contagios. Y vamos a seguir tomando decisiones en base a los datos y la evidencia. Como dije en la última conferencia de prensa, si la situación se complica, volveremos para atrás. Si la situación se estabiliza, podremos seguir adelante con actividades que tenemos y sumando otras. Hay una situación natural de muchos días de cuarentena que genera ansiedad, genera incertidumbre. Esto de que los chicos no van a la escuela, para las familias es realmente un problemón. El no poder ver a nuestros seres queridos. O sea, hay una situación de angustia generalizada que es natural, que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre la angustia de la gente y la necesidad del cuidado para evitar el riesgo de contagio. Escuchábamos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que consideró de preocupante que en los últimos 15 días haya aumentado un 22% la circulación de personas en la ciudad de Buenos Aires. Esto también es resultado de la reunión del ministro de Salud Nacional, Ginés, con sus pares de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay que trabajar en la circulación en los transportes públicos, ¿no? Sí, ¿cómo están, bueno, los transportes públicos, vos que venís en transporte bastante público? Bastante cargados, la verdad, ¿sí? Que están bastante cargados. Y ¿se hoy respeta particularmente el asiento, no, digamos. ¿La gente parada? No, la gente no va parada, pero tampoco tiene mucha utilidad, digamos, que el colectivo solamente admita gente sentada en vez de quizás intercalar, ¿no? La gente que va sentada en los asientos. Es mucho más complejo, pero la verdad que si se sienta uno al lado del otro en los asientos de dos, y es casi lo mismo que vaya uno parado, sí, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Porque están revisando el tema del transporte público, porque si se siguen flexibilizando algunas cuestiones, va a seguir siendo problemático el transporte público. No hay más, a ver, aumentó la cantidad de gente, aumentó el caudal de gente en un 20% de la circulación total y no aumentan los controles. No hay controles, casi hay muy pocos controles. Casi que no hay controles, ni en las entradas a Capital, en las estaciones de trenes, bueno, sí, se fijan que tengas el permiso, pero también lo que se habla es eso, bueno, con qué facilidad se tramite ese permiso, quién lo está tramitando, por qué ha aumentado tanto la circulación de gente. Bueno, todo eso me parece que se va a tener que tener en cuenta y sobre todo poner el foco en el transporte público en el área metropolitana. Sí, hoy bajé en la bajada anterior, en la que habitualmente bajo acá en la ciudad de Buenos Aires, y vine todo por Montes de Oca. Sí. Acá está la radio. La mayoría de los negocios abiertos. Sí, claro. La mayoría, algunos con diarios en las ventanas, como diciendo, este no abre más, porque claramente a algunos le pega, ¿no? Sí, la pandemia. Por supuesto. Y no piensan volver a abrir, pero la mayoría de los locales abiertos. Locales de ropa, de zapatillas, de panadería, bueno, esas, la comida eran trabajos esenciales, pero de todo tipo abiertos. Sí, me parece más que nada que la discusión en el transporte público tiene que estar centrada en quién lo está utilizando y si de verdad lo está utilizando por una necesidad. Digo, tomarse transporte público para ir a hacer una compra, ya sea de alimento y demás, y no. Porque se ve mucha gente también con los carritos o con las bolsas subiéndose al colectivo. Sí, pero ¿dónde fuiste a comprar? Claro. ¿No? Uno entiende, digamos, que uno, bueno, busca precios y demás, pero tratar de restringir lo más posible el transporte público a la gente que vaya a trabajar alivianaría bastante, porque hay mucha más circulación de gente, más gente en las paradas. Los bondis, obviamente, entonces, como colman la capacidad, siguen de largo, se forman filas hasta que viene el otro. Digamos, es todo también un problema que surge